Bueno, decíamos que hace 5 días que los casinos del estado están cerrados, no funcionan y existe un silencio absoluto. Es raro, es raro. Es el paro más grande de la historia del sector y en el cierre total de todas las salas del país. Todas las salas están cerradas, incluso en zonas turísticas donde ya hay miles y miles de turistas, están cerradas las salas de los casinos. Los trabajadores afirman que se trata de un conflicto absolutamente evitable y cuestionan y responsabilizan al director general de casino que tiene un comportamiento beligerante y con el tema de negociación y convenios colectivos. Fernando Esteves, el director general. Estamos en contacto telefónico con la titular del sindicato, Cecilia Alegre. Cecilia, buen día, bienvenida. Buen día, gracias. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, díganme cómo están, Cecilia, las cosas en este momento. ¿Ha habido algún contacto, algún acercamiento? Contame las razones principales que tienen para esta medida de lucha que están tomando. Bueno, me gustaría decirte que sí, pero en realidad así el silencio absoluto de parte de las autoridades con nosotros. Así que bueno, la verdad que estamos muy muy preocupados por la situación. Como tú mencionabas, bueno, todo comienza por la violación de la ley de negociación colectiva de parte de la administración en todo el tema de el presupuesto operativo del organismo, que como debe ser, el sindicato debe tener una copia previa a ser elevado para poder ver contemplar todos los cambios que afectan a los funcionarios. Esto no sucede, entonces ahí es que comienza toda nuestra lucha hace varios meses hasta culminar en un paro. Obviamente todo esto también conlleva la regulación del proyecto de juego online, que es algo que está elaborando la administración nuevamente, ya que en realidad da un giro en lo que ya se venía gestando, que era un proyecto en el gobierno anterior, que nosotros estábamos de acuerdo con ese proyecto y bueno, la administración actual lo cambia, o sea, lo descarta y con eso descarta una cantidad de cosas que a nosotros o sea, nos dejaba más tranquilos, digamos, de lo que iba a ser el futuro de los juegos de casinos de azar. Entonces, bueno, ahí comienza todo este tema de conflicto. Refiriéndome concretamente a ese proyecto de juego online, ¿tenía media sanción ya en el Parlamento? Exactamente, el proyecto tenía media sanción en el Parlamento, aparte de forma unánime en el Senado. Muchos actores de los que habían votado a favor están actualmente en el gobierno, como Vergara, como Sánchez, entre otros. Entonces, ese giro rotundo de haberlo descartado totalmente nos deja pensando el porqué y nos preocupa porque en realidad ese proyecto tenía cosas que nosotros apoyábamos, como el tema de que los juegos de casino de azar sigan en órbitas de casinos del Estado, como ha sido siempre, porque en realidad lo único que cambia es la modalidad y no la esencia. Entonces, nosotros queremos que los juegos de casinos de azar sigan siendo de casinos del Estado, sigan siendo de casinos del Estado, como debe ser, y que las plataformas de estos juegos estén en nuestros servidores, porque como te dije, lo único que cambia es la modalidad. El juego, la esencia va a ser la misma, juegos de casinos. Por lo tanto, no debería cambiar. Y nosotros, al momento, se maneja un hermetismo total. No sabemos cómo van a ser regulados los juegos. También nos preocupa el tema del protagonismo del Estado, que en realidad consideramos que el Estado debe ser el que explote y regule los juegos de casinos como hasta ahora, porque eso es lo que garantiza que el ciudadano va a ser más cuidado con el tema de la ludopatía, va a haber más controles en el tema del lavado de activos, también la recaudación de los casinos como hasta ahora van a seguir siendo volcados a la sociedad como debe ser, porque todo lo que recauda casinos se vuelca nuevamente a rentas generales y ahí a todo lo que son las políticas sociales. eso vuelve a la sociedad. En cambio, si cambia la institucionalidad, que no lo sabemos qué va a pasar, y por ejemplo pasa a ser manos privadas, esto no va a ser igual. Lo que recauda casinos no va a ser en su totalidad para rentas generales, va a cambiar. Entonces, bueno, nosotros los funcionarios estamos peleando para que esto siga así. ¿Y este proyecto que tenía la aprobación de ustedes, mejoraba en algo el salario de los trabajadores? No mejoraba. Lo que nos garantizaba era no perder la fuente laboral, porque nosotros somos funcionarios públicos, pero no con las mismas características que todos los funcionarios públicos. Nosotros, en realidad, nuestro salario es se compone de una partida fija, que es un salario mínimo. Eso es lo que nosotros sabemos que cobramos fijo y lo que sabemos efectivamente que vamos a cobrar. Y después un 80% es una partida variable que siempre va a depender de la recaudación de la sala. Todos los casinos, o sea, todos los funcionarios de los casinos ganamos diferente, va a depender de lo que gane la sala de cada uno, la afluencia del público. Entonces, nunca sabemos, a diferencia de otros funcionarios públicos, lo que vamos a cobrar a fin de mes. Puede ser mejor un mes, puede ser peor otro mes. Entonces, lo que va a generar los juegos online, algo que ya se sabe mundialmente, es que las salas de casinos físicas van a bajar en su afluencia de público hasta un 40% capaz. Y eso a nosotros directamente nos baja nuestro salario. Entonces, lo que tenía el proyecto anterior era que seguía contemplando a los funcionarios en su participación, como hasta ahora, como sucede en este momento. Uh-huh. Bueno, ahora con la nueva administración, lo primero que nos comunica el director es que los funcionarios estarían descartados de esto. O sea, no tendríamos participación, o sea, nuestro futuro queda totalmente incierto, sin saber qué va a pasar con nuestras fuentes laborales, y está, obviamente nos pusimos en alerta total, porque es nuestro futuro. La plataforma digital hasta ahora no tenía el ingreso de nuestro país, comienzan a ingresar ahora a partir justamente de esta reglamentación, ¿no? Sí, en realidad los juegos de online solamente están aprobados para todo lo que es de loterías y quinielas, de juegos de azar, pero en realidad están con un privado de ellos, con la banca. Ahora lo que se buscaba con el proyecto anterior era extenderlo a los casinos de azar, los juegos de casinos de azar serían de la órbita de casinos del Estado. Uh-huh. Uh-huh. O sea, le darían esa extensión a casinos del Estado para poder explotar los juegos online de casinos. Ahora es una incertidumbre porque no sabemos si va a seguir siendo casinos, casinos del Estado como hasta ahora, explotando los juegos de casinos de azar, si va a haber un tercero, si va a ser privado, no, es toda una incertidumbre. Bueno, ¿y tienen alguna instancia prevista de negociación en los próximos días? No, en realidad no, nadie se ha comunicado con nosotros todavía. Lo único que nosotros ya hoy tenemos una nueva asamblea y ahí ya hay varias salas, al momento hay 20 salas votando a favor de continuar el paro, y sin fecha, ¿no? Hasta que alguien se comunique con nosotros y realmente haya un diálogo honesto y que incluya a los trabajadores. Este director, Fernando Esteves, ¿es con el que negocian ustedes? Sí, hasta el momento las instancias de negociación, entre comillas, porque no han sido así, han sido con él en Dinatra. Porque ya la primera reunión que tuvimos bipartita nos cortó el diálogo, así que tuvimos que ir directamente a pedir audiencia en Dinatra para poder hacer reuniones tripartitas con él. Y después tuvimos una instancia en el MEF también con la directora general Fachola, pero no hemos logrado llegar a nada. Esto te digo en octubre. Claro. Después, a lo que es actualmente, no hay ningún indicio de acercamiento. Porque el presupuesto de ustedes va por economía, ¿no? Por Ministerio de Economía. Sí, Ministerio de Economía. Claro. ¿Y no han intentado hablar con Odone o con Valcorba, que serían los caciques? Sí, en realidad nosotros, cuando vimos cómo venía la mano en octubre, pedimos reunión con Odone, justo estaba de viaje, uh-huh. Nos atendió la directora general, que supuestamente es la que le transmite todo a Odone, y estaba en lugar de él, pero no tuvimos ninguna respuesta positiva. El presupuesto que... ¿cómo los toca a ustedes? ¿Qué hay? ¿Qué conocimiento tienen del presupuesto? ¿Los tienen en cuenta ustedes o no? En realidad, ese es uno de los temas que por los que estamos también en el paro, porque el presupuesto hace una cantidad de cambios que afectan a los funcionarios en lo que es la carrera administrativa, recorta cargos, no incluye a los compañeros que están zafrales hace más de 10 años, que en realidad ya tendrían que estar presupuestados, porque al estar en esa precariedad laboral pierden todos sus derechos de ascenso, de continuidad en la carrera y todo el tema de lo que es la inestabilidad laboral. Después también nosotros, como trabajamos con mi capital en las cajas, tenemos un quebranto que es mínimo, trabajamos con mucho dinero en las cajas, pero aún así nuestro quebranto es muy bajo y en el presupuesto baja todavía la partida de quebranto sin ninguna explicación. A su vez también nos recorta una compensación que tenemos en caso de que, como te mencionaba antes, nosotros ganamos según lo que gana la sala. Sí. Entonces, se había hecho una negociación con el sindicato anteriormente, en la administración anterior, en la que si de un mes, del mismo mes del año anterior, se cobraba menos del 65% en comparación al año anterior, había una compensación automática de un 20%. ¿Tá? Bueno, bajo esas condiciones las cambia, sin respetar que había sido antes negociado, sin volver a hacer una negociación con el sindicato, lo cambia y pasa a hacer que en vez de que sea sobre el nominal del funcionario, sea sobre el líquido, algo que cambia totalmente. Y así una cantidad de cosas, por ejemplo, corta la movilidad horizontal. Nosotros tenemos lo que es la Dirección General de Casinos, que son las oficinas, y el régimen de salas. Nosotros en las salas, por ejemplo, es un régimen rotativo, nocturno, tenemos solo 5 días al mes libres, trabajamos fines de semana, trabajamos feriados, cosa que es diferente en las oficinas, que son horarios más normales, digamos. Entonces, antes existía la posibilidad de que el funcionario pudiera pasar a través de llamados a las oficinas, por ejemplo, de sala oficina, cosa que le permitía un poco cambiar ese régimen, ¿no?, que tenemos, que es bastante complicado. Ahora lo prohibió totalmente, hizo un corte, no permite más que ningún funcionario pueda tener movilidad horizontal, digamos, dentro del organismo. Entonces, son muchas cosas que vulneran los derechos de los funcionarios. Perfecto. Cecilia Alegre, muchísimas gracias por la información, por el tiempo. Quedamos atentos a la resolución de la asamblea y quedamos a la orden con ustedes. Bueno, muchas gracias por la difusión. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.